Atención, atención, es la hora de bailar con los enganchados del Naza en punto que no para de sonar, ahí va. Saber de ti, más te burlas sin querer. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? vas a ir y qué es lo que vas a hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no te vayas, no me dejes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, necesito tu calor. No te vayas, no me dejes, necesito tu calor. Esto fue Los Enganchados 2013 del Nace en punto. Copíalos si podés, jaja.